Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de junio. La sede del Partido Popular de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de una reunión comarcal del PP en la que participaba el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz. En esta reunión se han analizado los resultados de las elecciones europeas en la comarca y se ha comenzado a trabajar en un plan estratégico de cara a las elecciones municipales. Antonio Sanz ha defendido en este sentido un Partido Popular útil, cercano y transparente, centrado en el diálogo y el consenso, con el objetivo de menos confrontación y más solución. Además, se ha anunciado que en los próximos meses se va a trabajar en la estructura interna del partido, avanzando en la designación de candidatos para los comicios municipales del año próximo. Oímos la rueda de prensa que ofrecían antes de la celebración de este encuentro Antonio Sanz junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nos encontramos en Ubrique en los previos de una reunión comarcal donde el Partido Popular en la provincia va a mantener un encuentro con concejales y representantes de las estructuras del partido en la comarca de la Sierra. El objetivo de esta reunión es plantear el análisis evidente de unas elecciones como las europeas. Y sobre todo poner las bases de la acción y la estrategia para los próximos meses del partido, un partido que se muestra con la evidente importancia que tienen estas elecciones. Evidentemente tomamos nota de la decisión de los ciudadanos. El Partido Popular prepara ya las próximas elecciones municipales y considera que lo que queremos en esta comarcal es empezar a plantear un plan estratégico para trabajar sobre los próximos comicios electorales. Somos conscientes de que el ciudadano quiere respuestas y quiere soluciones. Por eso nuestro plan estratégico para las próximas elecciones municipales va a estar basado en un planteamiento de forma y fondo de hacer política distinto, novedoso, moderno. Los ciudadanos quieren contacto directo con los políticos, quieren que los políticos les atiendan y les resuelvan los problemas, y queremos preparar estas próximas elecciones municipales sobre la base de una nueva forma de hacer política, de una transformación de los modos y formas de hacer política. Y evidentemente creemos que la apuesta tiene que ser menos confrontación y más solución. La apuesta tiene que ser por el diálogo, el consenso, por la unidad de las fuerzas políticas. Hoy necesitamos soluciones, hoy necesitamos salida a los problemas que afectan en el día a día de los ciudadanos. Y vamos a plantear también, evidentemente, las medidas de apoyo que a través tanto de la Diputación como del Gobierno de España vamos a plantear sobre la sierra. Vamos a diseñar también la estructura interna del partido pensando en las próximas elecciones municipales. Queremos avanzar en la designación de candidatos a las próximas elecciones municipales, renovar el compromiso de nuestros alcaldes, y esperemos que nosotros tengamos culminado este trabajo durante los meses de junio y julio, al efecto de que en el mes de septiembre comience de manera definitiva lo que es la carrera hacia las próximas elecciones municipales. Para eso tenemos el mejor ejemplo de nuestros alcaldes, alcaldes que defienden a los municipios, alcaldes que trabajan día a día por resolver los problemas y que aportan soluciones. Entre los objetivos de los próximos meses está poner en marcha un plan de inversiones por parte de la Diputación que se refleje especialmente en las necesidades concretas y más importantes de la sierra. Poner en marcha un plan de empleo juvenil e impulsar política desde el Gobierno de la Nación relacionada con la bajada de impuestos y la ayuda a los pequeños y medianos empresarios y autónomos. La reforma fiscal y, por tanto, la reducción de la factura fiscal para la familia va a ser el objetivo fundamental, además de ayudar a través de ese plan de empleo joven a la contratación de nuevas personas, en lo que estamos convencidos va a ser resultado en los próximos meses de crecimiento del empleo y de salida de la crisis. Sin duda creo que de todo

La verdad que sí, me consta porque me lo han solicitado bastantes trabajadores de los que van a la zona, pero como hemos empezado ya, pero precisamente no están en ese tramo de la carretera, que es el desnivel aquí donde queremos hacer ese puente metálico o acera ancha para todo, ¿no? La Fuente de San Francisco. Y en el momento que estén los operarios, los trabajadores allí, pues van a intentar de subsanar todo el tema de que hay de socavones, etcétera. Vale. Gracias. ¿Más o menos se tiene fecha prevista o...? Precisamente hace una semana que están los trabajadores allí, pero ya, vamos a empezar ya esta semana que viene, ¿no? Lo que te puedo decir, pero que ya hay trabajadores en la zona y de allí pasaremos, una vez que estemos, a eliminar los socavones. Perfecto. Quería también, en el último pleno, comentó el señor alcalde que había recibido, que se iba a recibir un dinero para mejoras en iluminación. ¿Se ha hecho ya alguna actuación en ese respecto? No, no se ha hecho ninguna actuación. Lo que sí, bueno, yo comenté, y estuvieron los técnicos de la Diputación, pero aclaro, yo hice una consulta a la Diputación previo a esa subvención y entendí yo que esa licitación ya se había hecho. El sobre primero se abrió esta semana en la Diputación, el sobre B se abre en la semana que viene, pero tenían planteado de iniciar en el mes de mayo, pero si el sobre se abre la semana que viene, entiendo que una vez que ya esté designada la empresa por esa licitación, inmediatamente empezarán la mejora de iluminación. Perfecto. Bueno, rogar que se tenga en cuenta la zona del PP1, que hay muchas calles que no tienen iluminación, que creo que nunca se ha llegado a... Están las farolas, pero nunca se ha llegado a entender. Si puede ser, está contemplado, pues que se mire también esa zona. Por su parte, la concejal andalucista María Jesús Pérez, entre otros asuntos, solicitaba información sobre cuáles son las prioridades a la hora de colocar barandas por parte de los operarios municipales. También se interesaba por conocer el procedimiento para iniciar el expediente de derribo de viviendas en estado de ruina. Las intervenciones completas de ambas ediles andalucistas las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Yo quisiera hacer un ruego a colación de la pregunta que ha hecho mi compañera, y es que, bueno, pues tenemos conocimiento de que los ciudadanos de La Calzada venían solicitando a este ayuntamiento una baranda justamente donde se está realizando el muro de Avenida Juan de la Rosa por la parte de arriba, puesto de que aquello está lacerado muy, muy bien hecho, pero le falta una baranda o bien que se suba un poco un muro y que no de Arterraplén que está. Entonces le hago llegar esa solicitud. Por otro lado, también quería preguntar, no sé a quién corresponde la respuesta, las casas que tiene el ayuntamiento que están en mal estado, ¿en qué situación están los expedientes? Porque nos han hecho llegar que casas como que están en la calle Palma o Toledo Zauco están en mal estado, y entonces no sabemos en qué términos está el expediente, si es que se va a tirar, se van a derribar esas casas o se van a hacer algún otro tipo de actuación. Pues sí, esas viviendas que están en mal estado tienen su expediente de ejecución. Lo que ocurre es que tenemos unos presupuestos que son ajustados para las órdenes de ejecución. Creo que en presupuesto hay unos 25.000 euros y lo que se van atendiendo son las urgencias más inmediatas. Es decir, si algún ciudadano nos da un aviso de que otra vivienda, aunque sea de un particular, está afectando a sus viviendas, etcétera, pues toma prioridad esa vivienda y posteriormente nosotros realizamos todo el expediente, se hace una ejecución subsidiaria y se le pasa el importe a los interesados. Todo depende de la urgencia. Si están en mal estado, pero no corre peligro las viviendas colindantes, pues va a tardar un poco más en ejecutarse debido a la sujeción que tenemos a los presupuestos, pero tenemos un listado largo de viviendas para ejecutar con expedientes de ruina, y desde los servicios técnicos están detectando cuáles son aquellas que pueden causar más perjuicio al resto de ciudadanos, y por ese orden vamos siguiendo. Pero a las casas que me refiero, ¿son municipales o son particulares? Es que a mí me han hecho la solicitud o la referencia como que son casas municipales. Son municipales. La de la calle Sauco y la otra que has dicho en... Calle Palma y calle Toledo. Bueno, lo dejo ahí. Usted lo estudia. Calle Palma y me contesta, me suena, en el próximo pleno, ¿de acuerdo? También nos han hecho llegar algunos ciudadanos alguna queja o reclamación al respecto de las ayudas del material escolar, que bueno, que habían hecho algunas preguntas al señor alcalde y a la concejal de Bienestar Social, y lo que nos hacen llegar es que de Diputación ha llegado el dinero, pero que no se van a poner en marcha hasta el mes de agosto. Entonces quería preguntar el motivo. De ninguna forma. Yo dije que las ayudas estaban en intervención. Le había pasado al Departamento de Servicios Sociales y precisamente hoy he dado orden de que se paguen ya esta semana que viene. Simplemente ha estado demorado porque estaba en intervención. Yo ya ahí, depende, pero que a partir de esta semana se van a pagar, no hay ningún problema. Otro problema que también mi compañero Antonio dio conocimiento a los portavoces y a los demás concejales es el tema de las auxiliares de la ley de dependencia, que bueno, han tenido una reunión esta semana y se encuentran con el problema de que la empresa no les va a dar las vacaciones este año, solamente las que tengan el mes de junio, y las demás las van a liquidar. Entonces, aparte también de los problemas de pago que están teniendo en este último mes, que terminaron de cobrar el día 20... Y bueno, queríamos saber si ha habido alguna comunicación por parte del alcalde a Diputación, si se habéis puesto de acuerdo o si hay algún tipo de respuesta a estos problemas. Sí, la verdad que lo que te puedo decir ahora lo dirá el señor alcalde. Sabemos las quejas por parte de ella, han hablado con él y el alcalde te dirá ahora lo que ayer pudo hablar. Perdón, estaba hablando con el secretario de otro asunto. Y estoy hablando con una representante de la... trabajadora de la ley de dependencia, ayer, y estoy hablando con el diputado del área, y precisamente el diputado estuvo hablando con ella concretamente para darle cita y sentarse y que se ponga encima de la mesa los planteamientos que estaban haciéndole. ¿Y para qué día tiene fecha esa cita? No lo sé ahora mismo. Bueno, pues rogaría que en el momento en que conociera el día de la cita, pues nos lo hiciera llegar o por lo menos al Partido Andalucista, para tener conocimiento de esa reunión. Y antes de finalizar, destacamos una información que nos remiten de Celíes Los Remedios. Se da a conocer que hasta el próximo 15 de junio está abierto el plazo de admisión de alumnos para el curso 2014-2015 en las enseñanzas de educación secundaria para adultos, en las modalidades presencial y semipresencial, así como el bachillerato para adultos en la modalidad semipresencial. Por tanto, recuerden, hasta el 15 de junio está abierto ese plazo de admisión de alumnos. Los interesados se pueden dirigir hasta Elíes Los Remedios. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes. Hola, buenas tardes Andalucía. A pasos acelerados ha comenzado el proceso de sucesión de la corona.